Para bienes a los novios. Viva la luz del onqueador, viva novios y paisinos, y los ángeles divinos que tiene Dios a su lado. El matrimonio sagrado, como la regla lo exige, y los dos que se dirigen para los tan raro ejemplo. En su magnífico templo, viva Dios, viva la Virgen. El cura que lo bendijo y lo que se hallen presente, en términos evidentes, gocen de paz el aumento, en tan singular contento el auditorio entendió, y los dos que han recibido el séptimo sacramento. De quilate paso a perla y de perla se.